peces con la misma red. Charlie García nos acompaña en esta mañana de domingo aquí en Nacional Rock, Los Corol desde temprano, acompañándote con música. Esta canción de Charlie, que se llama No soy un extraño, la escuchamos antes que él en francés, una versión muy interesante, la de Luciano Superviel, aquel que se hiciera conocido gracias a su trabajo con la banda de Bajo Fondo, y que estuvo hace unos días aquí en Buenos Aires presentando su nuevo trabajo que se llama Reverie. Este trabajo con dos shows en el ND Ateneo y ahora en gira nacional de Luciano Superviel, siempre bajo el auspicio del equipo de Bajo Fondo. El primer corte de su trabajo Reverie se llama ¿A dónde van los pájaros? Y fue grabado en vivo en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís de Montevideo, Uruguay. Vas a escuchar este tema ahora con todos los músicos de Bajo Fondo y con el aporte del cantautor Fanny Glass. Fanny Glass es Gonzalo Denis, es uno de los autores de la canción junto a Luciano Superviel. Fanny Glass es también un artista al que hay que prestarle atención y mucha. Sinceramente, muy recomendable este Reverie de Luciano Superviel de la mano de Bajo Fondo. Como te dije, ¿a dónde van los pájaros? Superviel y Fanny Glass. De lluvia no es un adiós, ni una pared infranqueable entre los dos, entre los dos. Por favor, no hablemos del clima o el tránsito. Esas rosas con espinas son de plástico, y ese mundo no es real, es fantástico, fantástico. O el tránsito o del

Y ahí estaba Luciano Superviel junto a Luisa Pereira. Luisa Pereira es la mística vocalista de Legión Urbana, Legión Urbana. Y esta canción se llama Indios, está en el nuevo trabajo de Superviel, Reverí. Antes escuchábamos a Franny Glass cantando también A Dónde Van los Pájaros. Y de esta manera vamos llegando al final del momento, estas dos horas que cada domingo los Corol compartimos con vos aquí en Nacional Rock. corol@radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico. Estamos aquí los domingos de 8 a 10, desde las 8 hasta las 10, repasando la actualidad, el humor, lo que pasó en la semana, lo que pasa el fin de semana, lo que pasará en la próxima semana, en estos días que ya se nos viene el mes de julio con la Copa América y con muchísimas sorpresas que nuestra querida Nacional Rock te irá acercando a lo largo y a lo ancho del día y toda su programación. Muchísimas gracias a todo el equipo de trabajo bajo la radio, nuestro operador. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 8 de la mañana. Aquí los Corol en Nacional Rock, Rock Nacional.